Esta presentación en realidad es una demostración de que se nos han agotado todas las vías nacionales. Es decir, ya hace más de 8 años que hemos tocado todas las puertas políticas, todas las puertas judiciales, todas las puertas posibles para que se investigue y se siga alguna pista seria. Realmente no hemos obtenido ninguna respuesta seria. Un poco la historia de la causa fue que primero estaba en manos de la policía, en las manos de la provincia, o sea, los que investigaban era la policía de la La provincia, policía que eran mira. para nosotros y siguen siendo los principales sospechosos de haber participado o por lo menos permitido el secuestro de López. Por otro lado, cuando logramos que salga de ahí, pase a la federal, lo hago corto porque es larguísimo, pero bueno. Está bien, no hay problema. Cuando logramos que pase a al fuero federal, bueno, la causa en principio la tuvo un juez, el doctor Coraza. La causa dio vueltas, iba de un lugar al otro, acumulando fojas, siguiendo pistas alocadas, como aquella famosa de la vidente que decía que se convertía en águila y lo había visto a López por Punta de Indio, con lo cual se hizo un allanamiento allá, allanamiento en la se dio vuelta a media costa de Berisso también por otra vidente, bueno, cosas así. Que realmente no han conducido a nada. Llegando a que el año pasado, si mal no recuerdo, la unidad fiscal que está a cargo de la investigación nos dice que a ellos se consideran que se les han agotado y que hicieron que utilizaron todas las instancias posibles. Frente a esto, no nos queda más que hacer un reclamo internacional, que hemos hecho en dos, en realidad. Uno, hay una presentación en la Organización de Estados Americanos, y otro de la Organización de las Naciones Unidas, del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, de esta organización, que se creó, si mal no recuerdo, en 2008. En realidad este es el segundo pedido, no, 2004, perdón. Este es el segundo pedido, porque el primero se hizo a pocos días de la desaparición de López. Había un compañero del CODECE, que en ese momento integraba Justicia allá, que estaba en Ginebra, y él mismo hizo la presentación pidiendo que intervengan las Naciones Unidas para exigirle a las autoridades argentinas que investiguen como debe ser y que se encuentre el compañero. En ese momento teníamos grandes esperanzas de encontrarlo con vida. Lamentablemente se dejó pasar y bueno, y llegamos a estos 8 años de impunidad, llegamos a estos 8 años en que no solo es el caso López, hay un montón más, pero digamos en que hoy, a pocos días de cumplirse el 39 aniversario del golpe de Estado, una causa de desaparición en democracia que está directamente ligada al tema de la dictadura, porque a López no lo desaparecieron por otra causa que no sea por haber declarado en el juicio al genocida Checolán, ¿verdad? Sí, tenía entendido también, Carlos, que habían hecho una presentación, si no me equivoco, el año pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, la de la OEA. Claro. ¿Y qué expectativas uno se puede Mira, poner en estos organismos internacionales? yo, a ver, un poco esto a manera personal, yo no tengo grandes expectativas. Creo que la expectativa un poco es a ver si desde alguna manera se fuerza a las autoridades argentinas, políticas y judiciales a investigar. Hubo algunos casos, qué sé yo digo, para nombrar el caso Bulacio, que es el más emblemático, ¿no es cierto?, que obligó a cambiar el vigesto policial que permitía a la federal, permitía la detención. Yo no sé si esto puede lograr o no. sí está logrando una repercusión muy grande, y lo que queremos es hacer un llamado de atención, más que nada, para que se vuelva a poner las cosas sobre los pies, ¿no es cierto?, y no de cabeza. Es decir, acá hay que empezar a investigar los sectores allegados a Checolat, los sectores de la bonaerense, que son los que tenían la posibilidad y la capacidad operativa para poder realizar un secuestro que aún al día de hoy permite que el compañero esté desaparecido. Te hago una pregunta. Sabemos que acaban de nombrar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la UNO a un docente de la Facultad de Derecho de nuestra ciudad de La Plata. Sí. Salvioli, sí. Salvioli, sí, el doctor Salvioli. ¿Se puede pensar que podría agilizarse la causa? Ojalá, qué sé yo. La verdad no te puedo decir. Es decir, el doctor Salvioli siempre nos ha atendido bien y no tenemos nada que decir, pero que él trabajó mucho tiempo en la universidad como docente y como encargado de derechos humanos. Pero yo creo que ojalá esto sirva. Honestamente no te puedo decir, no tengo nada malo, nada que decir del doctor Salvioli, ni mucho menos, pero bueno, veremos cómo se toma y insistiremos por ese lado. Está bien, Carlos. Y ahí usted también decía hace un ratito que la presentación no se centra solo en el caso López, sino también le han analizado cuestiones que tienen que ver con amenaza a testigo de juicio de lesa humanidad. Exactamente, el asesinato de Silvia Supo. Claro. Y en general 200 casos de desaparición desde el 83 a la fecha, ¿no es cierto? Aproximadamente tomado del informe de Correpi. El tema es que en realidad es una cuestión más amplia porque si fuera solo por López, eso se tiene que hacer a través de la familia solamente. Claro. Y por último, como para ir cerrando y también teniendo en cuenta, ¿no?, por un lado, lo paralizada que se encuentra la causa Jorge Julio López, que ya, como decía usted, no ha habido una pista certera que permita ni ir con un sospechoso ni permitir avances concretos. Hubo estas últimas semanas dos fallos bastante controversiales con lo que tiene que ver con el apoyo civil a la última dictadura militar, el caso de Vicente Massot, director de la Nueva Provincia, y también de Carlos Pedro Blaquier, gerente de Ledesma, le podríamos decir. Exacto. ¿Qué opinión le merece el accionar de la justicia en estos dos fallos? No solo esto, esto es un aspecto, es cierto, y es repudiable totalmente. Hay una intención política, desde nuestro punto de vista, de aplicar un nuevo punto final, digamos, ¿no? Sino de derecho, de hecho. Y creo que esto va en este sentido y va también en el mismo sentido de una obediencia debida, es decir, llegar hasta un grupo de los mandos militares y ahí parar todo, no avanzar sobre el tema de los responsables económicos, no avanzar sobre otros temas. Creo que además no es casual que hoy Milani sea jefe del ejército, cuando Milani tendría que estar siendo enjuiciado, tendría que estar preso por la desaparición del conscripto Ledo. Es decir, nosotros creemos que más allá de las llamadas corporaciones judiciales y demás, hay un interés político en que esto llegue hasta allí nomás, ¿no es cierto? Que de alguna manera esto tenga un punto final. Repito, no de derecho, no a través de una ley, pero sí de hecho. Carlos, en relación a la presentación hecha ante la ONU, este miércoles van a dar una conferencia de prensa, exactamente, ¿verdad? A las 11 de la mañana vamos a dar una conferencia, teniendo en cuenta que el miércoles es 18, donde se cumple un nuevo mes de la desaparición de López, vamos a hacer un informe más ampliado sobre la presentación que hemos hecho y las perspectivas. Y sobre todo, además, porque esto también tiene dos patas, nosotros obviamente recurrimos a todas las instancias judiciales y legales y políticas, pero creo que el reclamo más importante es el que podamos dar en la calle. Y en este sentido también vamos a invitar a participar, y lo hago a través de ustedes, a los oyentes, a participar este 23 del acto en repudio al golpe de Estado de 1976, que a partir de las 5:30, desde Plaza San Martín, será un acto y marcha, vamos a realizar todas las organizaciones nucleadas en la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada. Y el 24 nos vamos a las 3:30 de la tarde, de Plaza Congreso a Plaza de Mayo, con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia.